Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento, Caballos y Opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Caballos y Opinión 2012, noticias comentadas. En esta oportunidad vamos a leerles en primer término una noticia que salió en el comercial.com.ar. Lanzamiento de la campaña Basta de TAS, que es Transporte a Sangre, en Formosa. La campaña para la erradicación de la tracción a sangre en Argentina, que fue declarada de interés nacional. Desde el programa Basta de TAS, Tracción a Sangre, invitan a conferencia de prensa seguido de la conferencia pública que se desarrollará hoy lunes 7 de mayo a las 19 horas en esta ciudad, en el local del Hogar Don Bosco, situado en Avenida 9 de Julio 1115, con motivo del inicio de la campaña Basta de TAS en Formosa. La disertación estará a cargo del señor Leonardo Anselmi, coordinador general de Libera Internacional y director en Latinoamérica y España de la Fundación Franz Weber. La campaña Basta de TAS para la erradicación de la tracción a sangre en la Argentina, que fue declarada de interés nacional por la Secretaría de Ambiente de la Nación, visitará la ciudad de Formosa los días 6 al 9 de mayo del corriente año, tras haber sido nuestra ciudad incluida entre las 15 ciudades argentinas que formarán parte de esta gira nacional. La propuesta de Basta de TAS se basa en la necesidad de reemplazar a los caballos que actualmente son utilizados por los recolectores de residuos reciclables por medio de tracción motora. Con el fin de terminar con el maltrato que los animales sufren por causa de esta práctica, de dignificar a las personas que viven de la recolección de residuos y de optimizar la misma a través de herramientas de trabajo eficientes, como así también evitar los riesgos que corren los niños que con frecuencia conducen los carros dentro de la ciudad. El objetivo es reconvertir una ciudad que afecta tanto a los caballos como a las personas que los utilizan. Pedir, acompañar, reivindicar un proceso y un plan de reconversión que otorgue dignidad a todos los afectados por esta práctica. Si bien la campaña surge de una fundación proteccionista de los derechos del animal, la problemática social incluye diversos aspectos que tienen estrecha relación con lo social, económico, educativo y la salud humana, como así también con un aspecto jurídico normativo. El aporte de su presencia en el lanzamiento de esta campaña sería sumamente valiosa tanto en lo personal como profesional. La complejidad que tiene esta problemática merece ser abordada de manera integral y colectiva. La implementación de este programa en nuestra provincia no solo es necesario, sino también deseable, beneficioso y responsable, ambiental, ética y socialmente. Bueno, me parece muy interesante e importante esta noticia, porque aparte se está llevando adelante en varios lugares del país, y como bien dice, acá son algo así como 19 los lugares donde van a estar presentes para dar estas charlas. Acerca de lo que dice este artículo, a mí me gustaría saber, en la parte que dice, la propuesta de Basta de TAS se basa en la necesidad de reemplazar a los caballos que actualmente son utilizados por los recolectores de residuos reciclables por medio de tracción motora, con el fin de terminar con el maltrato que los animales sufren por causa de esta práctica. El punto es saber por qué son maltratados los caballos, porque el tema es que si maltratan los caballos, ¿por qué van a tratar bien a la tracción motora que les van a dar? Me explico, porque si tratan mal a un animal, tal vez traten peor a una tracción motora. Eso sería un tema digno de analizarse, ¿no es cierto? De dignificar a las personas que viven de la recolección de residuos y de optimizar las mismas a través de herramientas de trabajo eficientes. Yo creo que si una persona está bien formada, no solamente no va a tratar mal a los animales, sino que se va a sentir muy dignificado de hacer el trabajo que hace, porque lo cierto es que ahora van, en vez de a recolectar residuos con un caballo, lo van a hacer con una tracción motora, con una moto o algo similar, ¿sí? Que también puede ser el caballo una herramienta de trabajo muy eficiente, como lo fue a través de toda su existencia. ¿Sí? Para tenerlo más en claro, el caballo fue de los animales domésticos el que más servicios le prestó al hombre. Pero sigo. ¿Cómo así evitar los riesgos que corren los niños que con frecuencia conducen los carros dentro de la ciudad? Pero los niños supongo que no van a manejar también esta moto o la tracción motora que les den. O sea que, bueno, se supone que no van a estar arriba de la tracción motora. Bueno, el tema a donde quiero ir no es que estoy reivindicando para que sigan usando el caballo como tracción para levantar la basura de las calles. Es bastante lamentable ver a la gente trabajar de esta manera. Pero bueno, lo cierto es que existe en todo el país, porque según una nota que me llegó, hay alrededor de 70.000 caballos de los cartoneros en la Argentina, que no es poca cosa. Terminar con la tracción a sangre me parece bien, pero me parece mucho mejor educar a toda la gente que usa esa tracción a sangre. Porque lo cierto es que si los educamos, van a tratar por sí solo de terminar con este tema y conseguirse un trabajo digno, no levantar basura, ¿sí? Sino también que van a empezar a tratar bien a sus animales. Que creo que la cosa pasa por ahí. Porque si tratan, si logran entender lo importante que es tratar bien a un animal, también van a entender lo importante que es tratar a su entorno más directo humano. Creo que habría que hacer un poquito y profundizar por ese lado el análisis, ¿eh? Nada más. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.